en contra de ello. Pero otra cosa es pedirlo durante una visita de Estado al autócrata chino Xi Jinping. Y aún otra cosa muy distinta es pedir a Estados Unidos que deje de suministrar armas a Ucrania, precisamente desde Pekín. Y el recientemente reelegido presidente de Brasil, Lula da Silva, acaba de hacer todo esto. En España encontró una respuesta distinta, si bien se quiere la paz. De manera que una cosa son las intenciones, el mensaje, el hecho de tomar la iniciativa. Vamos a buscar una forma de sentarnos y negociar entre las partes. Pero en verdad no hay nada concreto en la propuesta de el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, para la paz de Ucrania. Y por otra parte, esta semana, como bien lo hemos venido anotando aquí en el Café Mañanero, se llevó a cabo una cumbre en Bogotá, Colombia. El presidente Gustavo Petro convocó a la comunidad internacional, finalmente participaron unos 20 países para abordar la crisis de Venezuela. Lo primero que se intentaba era que las partes, el gobierno y la oposición, reactivaran el diálogo, o mejor dicho, el gobierno, porque recordemos que quien se levantó de la mesa fue el gobierno de Nicolás Maduro. Porque lo que ocurre últimamente es que se está ya tomando como defecto, o se tiene el defecto, de tratar al agredido o a las partes iguales, independientemente del comportamiento de cada una, ¿no? Aquí hay que llamar las cosas por su nombre. Quien se levantó de la mesa y quien se niega a sentarse en la mesa de negociación es el gobierno de Nicolás Maduro. El caso es que hubo mucha bulla, mucho humo en esa cumbre, una conferencia, así se llamó concretamente, una conferencia sobre Venezuela, donde finalmente no participó ni el gobierno ni la oposición. Y este es un punto precisamente que poco se entendió. En todo caso, se hizo notar esa cumbre por lo que fue la expulsión de Juan Guaidó cuando intentó participar en dicha cumbre. Primero se invitó a la oposición a participar. Luego, en el momento de la reunión, nos dimos cuenta de que no iba a participar ni la oposición, pero tampoco el gobierno. El mismo Nicolás Maduro se encargó de pisotear cualquier intención en esa línea, pues exponiendo unos argumentos para volver al diálogo, por ejemplo, que Estados Unidos le enviara, le diera un cheque de 3.200 millones de dólares. Ya lo abordamos ayer el tema. Y por otra parte, que le levantaran esa investigación en la Corte Penal Internacional. Cosas difíciles, por no decir imposibles. Bueno, yo pienso que Gustavo Petro, en su afán por asumir un liderazgo en la región, se echó al hombro, puso las manos en el fuego por Nicolás Maduro. Pero Nicolás Maduro lo ha hecho quedar mal. ¿Y por qué lo ha hecho quedar mal? Porque esta cumbre no dejó nada en concreto. Ahí lo podemos encontrar perfectamente en el titular del diario El País, de aquí de España, donde dice que se cerró la conferencia sin acuerdos concretos. Y así vamos encontrando en todos los medios. Pero es que no hace falta ir a los medios. Basta con escuchar lo que fue la declaración final del canciller de Colombia, Álvaro Leiva. Ya les voy a hablar de Álvaro Leiva, porque anda en unas. Total, se hicieron las cosas mal. La cumbre estuvo mal programada, se convocó. Aquí lo único positivo fue la respuesta de los invitados, hasta 20 delegaciones entre esta España, y se perdió el tiempo, se perdió una oportunidad. Y de esta forma, Gustavo Petro también dilapidó su capital político, si lo tenía, a nivel internacional. Ya a nivel local está bastante mermado, y esta también ha sido una semana muy tormentosa, terrible para Gustavo Petro, porque tuvo que pedirle la renuncia a gran parte de su gabinete, hasta 7 ministros aproximadamente, incluida la ministra de la Salud, que encabezaba un proyecto muy ambicioso de cambio. No quiere decir que ese cambio siempre vaya a ser para bien, y ahí radican las dudas. El caso es que cambió su gabinete y ahora incorporó hombres mucho más cercanos a su ideología, esa ideología de izquierda. Recordemos que Gustavo Petro viene tiene un código, digamos, en su política, que es la izquierda extrema. Recordemos que durante 11 años perteneció a un grupo guerrillero, el M-19, un grupo que mataba, asesinaba, secuestraba, cometía atentados terroristas, estuvo al servicio de Pablo Escobar. Bueno, el caso es que hoy es el presidente de Colombia. El liderazgo de Gustavo Petro a nivel nacional y a nivel regional se dilapidó esta semana, como también el intento de liderazgo del presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, con su propuesta de paz sobre Ucrania. Y el añadido que quiero hacer sobre el caso de Colombia es con el ministro de el canciller Álvaro Leiva. El señor canciller, en una reunión reciente en Estados Unidos, trató a la canciller de Panamá de niña. No la llamó canciller. Y por otra, porque justamente había una reunión para abordar el problema migratorio de la zona del Darién. Pero allí no terminan las cosas. Es que el canciller luego también llamó a Panamá Departamento de Colombia. Desde el año 1903, Panamá no es territorio colombiano, y a nadie le queda duda de que Panamá es un país libre, independiente, soberano. De manera que solamente en la cabeza del canciller de Colombia, Álvaro Leiva, que va por ahí, como también lo hace Gustavo Petro, cazando peleas que no conducen a nada. Lo vimos con el caso de El Salvador. Ahora es el canciller siguiendo evidentemente el ejemplo de su jefe, Gustavo Petro, cazando peleas innecesarias, en este caso con su vecino Panamá. Recordemos que ya Colombia, o mejor dicho, Gustavo Petro, en el corto tiempo que lleva de gobierno, tiene problemas serios con Perú, donde se le declaró incluso persona no grata por meterse en sus asuntos. Pero también ha tenido problemas con Guatemala, también con El Salvador, como ya lo notábamos. Ahora es con Panamá. Es una política desastrosa en el exterior la que está desarrollando Colombia con Álvaro Leiva. Solamente se le escucha allí en Naciones Unidas defender a criminales como Jesús Santrich, uno de los jefes de las FARC. Lo que debería hacer Álvaro Leiva es ocuparse de los problemas que tiene también la población colombiana en el exterior. Ahí están los consulados, saturados de colombianos que están saliendo del país porque no ven esperanza. Sí. En Colombia todos los meses se incrementa de una forma especial la gasolina. Y esto, con los tiempos que corren, donde estamos viendo inflación, la verdad es que esto está disparando el coste de la vida, los precios, los alimentos en Colombia de una forma impresionante. Y esto por mencionar solo una parte. Hay más para contarles en este sentido. Son muchos los problemas que tiene Colombia en materia de seguridad. La seguridad, la paz total de Gustavo Petro ha sido un desastre, y así sucesivamente. Pero lo que nos corresponde a los colombianos que nos encontramos en el exterior, estamos viendo que la situación ha cambiado drásticamente. Basta con usted pasar a día de hoy, y lo vamos a hacer más adelante, desde contactando con John Valencia, que está ya en el consulado de Colombia. La saturación que hay en el consulado está desbordado. Hace un año ese consulado funcionaba bien.

con el 3% de déficit en 2024. Mientras me visto otra... El giro a la derecha de... El PP choca con von der Leyen. Fotografía de bordada para las jugadoras del Barça que se han clasificado para la final de la Champions femenina. A ver qué dice el diario El Mundo. Diana. Este nos titula: el plazo para desocupar una vivienda se dobla en la era Sánchez. La vía express durará de 4.9 meses en el 2008 y ahora tardará 9.6 meses. Hay un más o menos un aproximado de 100.000 pisos en los ocupas. Y en Cataluña se disparan un 82% las denuncias. Vamos ahora a la prensa latinoamericana a ver qué nos dicen los principales periódicos de América Latina. Empezamos con el diario. Empezamos con el Clarín de Argentina, a ver lo que dice hoy la prensa. No, exactamente el Mercurio de Chile, el Mercurio de Chile. Nota de protestas cruzadas entre Chile y Perú agudizan crisis de migrantes varados en la frontera norte. Pasamos ahora a lo que tiene que ver con el tiempo de Colombia. Destaca cómo serán los centros que abrirá Estados Unidos para tramitar casos migratorios en Colombia. Los titulares de los principales periódicos que tenemos. Diana. En las últimas noticias, las gestiones de China con Ucrania avivan la esperanza de una negociación de paz. ¿Las últimas noticias de qué parte es de Venezuela? Eldiario.es. Eldiario.es. Vale. Bueno, son los titulares de los principales periódicos. Vamos rápidamente dando cuenta de otros periódicos de América Latina. El Correo de Bolivia destaca que el gobierno anuncia incremento salarial del 3% para el haber básico y del 5% para el mínimo nacional. Entre tanto, en República Dominicana, el diario El Caribe, gran cantidad de partidos podría ser factor complique en montaje de elecciones. Gran cantidad de partidos podría ser factor complique montaje elecciones. Bueno, hay periódicos que titulan de esta manera. Luis Abinader lidera ranking en América Latina en lo que tiene que ver con popularidad. Diario El Caribe de la República Dominicana. Finalizamos este repaso de la prensa con el diario El Expreso de Ecuador. Seguridad es la oferta de las ciudades para atraer turistas. Y ahora Carlos Angulo nos pone al tanto de los... Sí, de los temas que más se abordan a esta hora en las redes sociales. Tendencias en las redes sociales. Lo que está haciendo tendencia en redes sociales, nos encontramos con el hashtag Ant-Man and the Wasp Quantumania, pues anunció la llegada de la cinta de El Hombre Hormiga, que cerraría su trilogía, a la plataforma de Disney Plus el próximo 5 de mayo. Entre otro de los nombres más importantes, tenemos el hashtag Barça-Chelsea, al igual que el hashtag de Transformers. Fueron parte de lo más comentado, pues se estrenó el tráiler de la nueva cinta de Transformers Rise of the Beast, que llegará a los cines a finales de este año. Entre las tendencias del día, nos encontramos con el hashtag Feliz Viernes, el hashtag Feliz Fin de Semana, al igual que el nombre del Wissing y, por supuesto, la victoria del Valencia, siguen sonando y tendiendo las tendencias a esta hora en las redes sociales. Hombre, felicidades a la hinchada del Valencia. Respira luego de ese triunfo del equipo Che frente al Valladolid. Le costó más de la cuenta porque bien temprano el equipo de la visita se fue arriba en el marcador, pero sobre el final... cambiaron totalmente las cosas. El Valencia luchando por no descender. De momento respira. Bien, continuamos en el Café Mañanero. Vamos inmediatamente al Consulado de Colombia. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Vamos al Consulado de Colombia en Valencia. John, buenos días. John Valencia, buenos días. Muy buenos días, Jorge. Muy buenos días a los oyentes del Café Mañanero. Pues efectivamente aquí estamos a las puertas del consulado de Colombia en Valencia, aquí en la plaza de Tetuán. Pues miramos, Jorge, que hay aproximadamente unas 5 personas que están pendientes de ser atendidas. Aquí, por ejemplo, nos encontramos con un caballero que está en las afueras. ¿Ya ha podido tener atención por parte del consulado o está esperando a alguien? No, yo estoy esperando a alguien. Sí. ¿Y ese alguien es familiar, es hijo, es mujer? Familiar. Sí. ¿Y qué ha venido a hacer usted? A denunciar la niña de mi familiar. A registrar. A registrar la hija. ¿Y cómo ha sido el procedimiento? No, ¿ella ya se encuentra arriba? Están arriba ya. Sí. ¿Venían con cita? No, sin cita. John, ¿a qué hora han llegado más o menos? Digo, ¿a qué hora han venido ustedes? Como a las 8 o algo así. ¿A las 8? ¿Y a qué hora le han permitido? 8:30, 9 comenzaron a recibir ya. Sí. ¿Ha sido fácil? ¿Ha sido difícil? Sí, no, fácil. ¿Ha sido fácil? Sí. Sino que a veces tienen que decir otras cosas de que viene la gente y no les explican bien lo que tienen que traer o algo así. Nos comentaban algunas personas que en estos días se habían estado presentando algún tipo de aglomeraciones, de fila, de largas filas. ¿Esto es así o no? Sí, dime, bueno, Jorge. Sí. Hoy había fila, pero eso fue rápido. Sí, sí, dime, Jorge. Sí, vamos a poner en contexto a la audiencia de Latinos FM. Estamos en las puertas del consulado de Colombia, hoy en Valencia, porque en el transcurso de la semana se presentó una serie de aglomeraciones diarias. Es, de acuerdo con las versiones que nos han llegado, desde bien temprano, gente se acercaba hasta las puertas del consulado con el propósito de realizar trámites. Y de verdad, a juzgar por algunas imágenes que nos han hecho llegar, las colas han sido largas. Es parte de la saturación que se está presentando en los consulados, especialmente acá en España, ya que de acuerdo con lo que nos ha informado la propia cónsul de manera verbal, la población se ha incrementado de forma significativa. En cualquier caso, recordemos lo que está experimentando en estos momentos Colombia, un cambio de gobierno. No sabemos hasta qué punto ese cambio de administración ha afectado el funcionamiento también de los consulados. Por eso hemos querido trasladarnos hasta el consulado de Colombia en Valencia y el panorama para finalizar la semana con el que nos encontramos, digamos que es de normalidad. John, vamos a intentar dialogar con más personas que se hayan acercado hasta el consulado. Tengo entendido que serán aquellas que tienen citas, ¿no? Sí, ahí, por ejemplo, el caballero que estábamos hablando ha venido sin cita, ¿verdad? Venía a hacer un registro de una menor. Me comentó que llegó aproximadamente a las 8 de la mañana y sobre las 9 pudo ingresar. También nos dijo que no tuvo necesidad de hacer una cola excesivamente larga. Se hizo cola, pero fue más rápido. Iba rápido el asunto. Entonces, hoy por lo menos, mi estimado Jorge y oyentes, digamos que no vemos aglomeración. En este momento tenemos en las afueras 2 personas. Vamos a hablar con ellos a ver si han sido atendidos o si están esperando. Y dentro están otras 3 personas que están accediendo al lugar. Bueno, en este momento hay una persona que está saliendo. Así que permítame usted, voy a consultar con... señorita, disculpe, estamos de la radio mirando cómo ha sido el desenvolvimiento, el funcionamiento hoy del consulado. Todavía no me han atendido. Usted, pero en este momento veo que le han entregado un documento. ¿Usted viene a hacer qué tipo de gestión? Voy a pedir un certificado de nacionalidad. ¿Viene por un certificado de nacionalidad? Tengo que ir a pagarlo al banco y ahora sí. ¿Vino con cita, vino sin cita? Con cita. Ah, vale. ¿La cita qué día la pudo tener? La pedí el miércoles. El miércoles hoy, sí. Okay. Es decir, en lo que usted respeta, en la gestión que usted venía a hacer, ¿qué nota? ¿Que está funcionando el tema de las citas? ¿Que hay dificultades o cómo lo ve usted el servicio? Pues me costó un poquito, en 3 computadores solo lo puede sacar de uno. éramos varios ahí intentando sacarla, pero es un poquito difícil, sí, porque como usted se mete, o sea, al ratico ya se cae, ya no hay más cita, sí, sale que ya no hay, no sé, bueno. Bueno, pues recuerden su nombre, por favor. Giovanna. Giovanna. Bueno, Giovanna, entonces le dejamos que usted va a ser en este momento a pagar, a hacer un ingreso al banco para hacer su registro. Y aquí nos encontramos con un amigo que suele venir, casi todos los días aquí al consulado por entre otras formas, hacer como una especie de labor comercial. Y perdóneme usted que le vamos a utilizar un poquito de testigo. Estos días, de acuerdo a lo que usted ha visto, ¿cómo ha mirado en lo que tiene que ver, por ejemplo, con las aglomeraciones, con las filas, con el servicio que se está entregando a la gente? ¿Ha ocurrido algo que sea diferente a lo normal en estos días, de acuerdo a lo que usted haya podido observar? No, buenos días. No, todo el mundo tiene que traer su cita y ser atendido común y corriente. Solamente que los días miércoles, de vez en cuando, abre el consulado para el día no sin cita. Ellos avisan por su correo electrónico que solamente hay 150 citas, pero usted sabe que hay mucha gente que queda sin cita porque ese es el tope. Se podrán venir 200, 300 personas. Hasta ahí llega el tope, 150 personas. Y ahí la numeración de personas y quedan inconformes por el cupo limitado. Vale. Bueno, podemos decir que usted que es más o menos una especie de testigo ocular. ¿Cuál ha sido el día que más gente ha visto aquí haciendo cola para el servicio durante la semana? El día sin cita, ese día, sí. ¿Más o menos un promedio de personas que vea aquí haciendo la fila? Más o menos 100 personas. ¿Unas 100 personas? Sí. ¿El día sin cita es qué día? Cuando lo pone el consulado. Ajá. Eso no es así, sino de vez en cuando. Sí, y lo que usted escucha que dice la gente, muy preocupada, muy estresada, ¿qué dicen? ¿Que el servicio está bueno, que el servicio no funciona? Están preocupados porque no aparecen las citas, pero no, las citas se aparecen en internet a las 5 de la tarde. Lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta que son varias comunidades para el consulado colombiano. Muy bien, bueno, muchas gracias. Permítame, yo sigo hablando con la gente, perdón, estamos para la radio, intentando mirar cómo está funcionando el servicio del consulado en estos días. ¿Cuál es su nombre, perdón? Paisuri, ¿ha podido usted ser atendida? ¿Ha podido hacer la gestión que vino a realizar? No, en este momento no. Tengo que llamar a Colombia, al Ministerio de Educación, para poder homologar mis estudios. Ah, ¿viene usted por homologación de estudios? Sí. ¿Y qué fue lo primero que intentó hacer para...? Hacerlo en línea, y no se puede porque aquí no tienen la plataforma. Okay, no, pero me refiero a cuál era específicamente la diligencia que le correspondía al consulado dentro de este proceso de homologación? Atender para yo poder hacer el homologamiento de los estudios. ¿De los estudios? Sí. ¿Y intentó coger cita? No, sinceramente no. ¿No? No. Ah, bueno, ha venido por lo que es el día sin cita. Sí, vine ahí a preguntar y ya está. Muy bien, bueno. Pero bien, buena la atención. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Señorita, muy buena. Estamos para la radio. Estamos aquí intentando mirar ¿cómo se está dando el servicio de atención en el consulado en estos días? ¿Usted ya ha podido ser atendida? Sí, muy bien. ¿Así? Me han atendido muy bien, sí. Siempre me han atendido bien. ¿Qué gestión venías a realizar? Una reclamación de un pasaporte que ya está tramitado. ¿Ya está tramitado? ¿Y ya ha recibido el pasaporte? No, porque como yo no soy la propietaria del pasaporte, es una amiga, pero entonces vine a preguntarle porque ella vive en Alicante. ¿Y usted vino a consultar cómo iba el trámite? A ver cómo, no, ya le avisaron a ella que le había llegado el pasaporte, pero que no le llegaba a Alicante, que tiene que venir a reclamarlo aquí o a utilizar una oficina allá que le lleve el pasaporte. Entonces usted dice que en lo que respecta a usted, siempre que ha venido, la atención la encuentra normal. Siempre. Sí, bien, muy bien me han atendido. ¿Cuál es su nombre? Sara. ¿Cuánto tiempo por aquí en Valencia? 24 años. Bueno, Sara, ¿bastante tiempo o poco? Poco, creo yo. Bueno, ese es el testimonio de Sara, mi estimado Jorge, persona que acaba de salir del consulado. Pues permítame usted, Veo si puedo dialogar con los colombianos que están en este momento saliendo del consulado para la radio Latinos FM. ¿Su nombre, por favor? Lady Yurani Hurtado Cobo. Lady, ¿qué gestión venía a hacer usted? Venía a tramitar una autorización para mi hijo para que viaje de Colombia a España. ¿Y cómo le ha ido? Bien, muy bien, gracias a Dios. ¿Ha podido tramitar la autorización? Sí, totalmente. ¿Tenía cita? No tenía cita y me atendieron. Bueno, ¿qué le ha pasado? Que la veo un poco... No sé, tengo cita hoy con el traumatólogo. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, que haya mucha suerte. Así es, Jorge, entonces, mire, testimonios de personas aquí a esta hora. Lo cierto es que el consulado ha experimentado una saturación, no lo confirmaba la propia cónsul, pero también hay veces porque la gente no tiene suficiente información para realizar los trámites correctamente. Sé que falta un poco de información sobre cómo está funcionando el consulado. Y en la medida de las posibilidades vamos a intentar de que nos informen para que la gente esté verdaderamente orientada de cómo realizar sus trámites. Jorge, un testimonio más, su nombre, por favor. Diana. Diana, veo que sale usted de la puerta del consulado. ¿Qué venía a hacer? Para preguntar para el pasaporte que se me ha vencido. ¿Y qué le han dicho? Que tengo que pedir la cita por internet. Aquí no puede. Y que tiene que ser miércoles y viernes a las 5 se activa. Es decir, usted vino a enterarse, a conocer qué tenía que hacer para renovar su pasaporte. Sí, solamente para eso. Solo eso. Ok. Bueno, Diana, muchas gracias y suerte con el pasaporte. Pues mira, yo voy a hacer lo posible por ingresar ahora aquí. Y Jorge, hay poca gente, lo que decíamos, ahora mismo tenemos tres personas que están aquí esperando. Disculpe, ¿espera algún tipo de gestión? ¿Está esperando a alguien que esté arriba? Para la radio Latinos FM, sobre... Sí. ¿Sí? Veo que viene con un carro de bebé. Ajá, sí. ¿Viene a registrar a su bebé? Para pedir un documento de no registro. ¿Y qué tal? En este momento, ¿qué necesita para hacer el registro? Sí. Sí. Vale. Muy bien, Jorge. Entonces... ¿Qué le están diciendo? Me dice la persona que está allí controlando el acceso. Sí. Que los testimonios se pueden tomar desde fuera, no dentro de las instalaciones. Es decir, no aceptan un medio de comunicación en el interior del consulado. Efectivamente. De todas maneras dice que lo va a consultar. Bueno, nosotros en este momento, estimados oyentes, lo que queremos es hacer un pequeño, esto se denominaría en términos televisivos, paneo. En este caso es un pequeño registro, no testimonial, con las personas que nos estamos encontrando en este momento por aquí. Queremos conocer si han podido hacer su gestión, si no la han podido hacer, qué les han dicho, en qué situación está su trámite, etcétera. Y en ese aspecto, aquí justo en la puerta, está un caballero que mira hacia adentro. Vamos caballero, a intentar ser breves. Sí. Bueno, él me señala a la señora. A la señora, ¿qué tal, señora? ¿Su nombre, por favor? Bien, Caterine. Caterine, ¿qué viene a hacer? ¿Qué tipo de gestión viene? Sacar un papel de fe y vida. ¿De fe de vida? Sí. ¿Y en este momento en qué punto está ese papel que intenta sacar? Ay, yo vine con una cita porque es imposible. ¿Vino a coger una cita? No, yo vengo con cita. Ah, viene con cita. Pero intentamos sacar los dos porque es papel para los dos. Ajá. Pero es que es imposible pedir citas. Ajá. Es decir, ¿y cómo logró esa cita entonces? Tres semanas metí en internet intentando pedir una cita. Ajá. Era casi que imposible. Pero un poco para que el resto de personas que intentan hacerlo aprendan el truco. ¿Cómo lo logró hacer? No, estando a las 5 en punto ahí. ¿5 de la mañana? No, 5 de la tarde, miércoles y viernes. Ajá. Y ser lo más rápido que se pueda, porque hay gente que se adelanta y ya te quedas sin cita. Uh-huh. Bueno, pues Jorge, es una de las afortunadas que me dice... tres semanas para lograr obtener una cita. Yo muchas gracias. Ella logró hacerlo. Un abrazo para usted, Jorge, y un abrazo para los oyentes. Bueno, así está funcionando el consulado de Colombia en Valencia esta semana con algo de saturación, pero de acuerdo con los testimonios que hemos escuchado y lo que nos está comentando John desde las puertas de dicha entidad consular, pues está menos saturado y testimonios lógicamente de preocupación y otros de que han podido realizar sus trámites normalmente.

con dos partidos bastante interesantes, el del Mallorca que recibe al Athletic de Bilbao a las 7 y el Sevilla al Girona a las 9 de la noche. La información deportiva en el Café Mañanero a nombre de Avianca, Avianca Express. Preste atención a este mensaje porque es muy importante. Sí, usted que está pensando en enviar un paquete, un regalo a Colombia, trae tu envío y te mejoramos el precio de la competencia. Acércate a nuestras oficinas de Avianca Express en Gran Vía Fernando el Católico, número 26, Metro Ángel Guimerá. O llámanos al 91-00-59-901 y vas a comprobar que en Avianca Express somos los más rápidos y económicos. Y también podrás participar en el sorteo de 1,000 euros para la compra de tu próximo billete de viaje. Avianca Express. Análisis de la actualidad deportiva. Bueno, antes de entrar con el análisis, bueno, vamos. Ya está Giovanni García. Giovanni García, hoy vamos a dar una mirada brevemente a la zona del descenso. Le cuento que la gente aquí en Valencia le va a hacer un altar, un monumento a usted, luego de lo que dijo aquí en Latino Deportes del Café Mañanero ayer, que el Valencia se iba a salvar. Y mire que durante gran parte del partido se puso en duda eso, porque estuvo perdiendo el Valencia, es decir, la mayor parte del compromiso de ayer ante el Valladolid, estuvo abajo en el marcador tras un error garrafal del jugador Maquiavi, que fue cara y sello en el día de ayer, porque luego empató. Entonces, una mirada a la zona del descenso de la Liga Española de Fútbol, temporada 2022-2023. Giovanni, buenos días. Buenos días, Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bueno, viendo que la cosa está bastante complicada en la parte del descenso. Ayer el Español perdió y, como usted lo anunció, se complica la vida. Yo soy muy claro. Yo tengo ya el criterio visto faltando 7 fechas para que termine este campeonato. Bueno, ya hay que mirar que entra la etapa decisiva. Pero a lo largo del campeonato se ha visto que los equipos que tienen plantilla un poco más completa son los que van a clasificarse para seguir en primera. A mí no me cabe duda que el Valencia va a ser de primera. Ya ayer lo demostró ante el Real Valladolid, que es un rival difícil y que ha hecho una gran campaña, que había ganado los últimos 3 partidos seguidos y se había encaramado muy arriba, lejos del descenso, y sigue todavía retirado del descenso. Yo creo que el Valladolid va a seguir. Ya el Valencia se salva, sale de esa zona de infierno y queda aún el Español. Siempre he creído lo mismo, el Español va a salir de ahí. Y tiene además un duelo directo el próximo día domingo ante el Getafe, que no me cabe duda que lo va a ganar. Lo va a jugar allá en el estadio del Español. El Real Deportivo Español le va a ganar al Getafe. El Getafe está hundido, es un equipo pobre, no lo ha podido sacar Quique Sánchez Flores. ¿Por qué? Porque es que ese equipo no invirtió absolutamente nada. Ese equipo está desvencijado. A propósito, Quique Sánchez Flores sale del Getafe. Sí, va a salir del Getafe, sí. Es que además tiene que salir. Equipo que sea descendido cambiará técnico, eso está claro. Y el Getafe va a salir. Va a salir de primera división, como va a salir el Cádiz. El Cádiz pierde el domingo con el Valencia, eso no me cabe la menor duda. Entonces, ¿qué sucede? Los dos equipos van a estar ahí. Bueno, el Español todavía tiene que esperarse unas 2 jornadas más, porque va a ser 31 puntos los mismos que tiene su rival, el Getafe, y seguramente que va a aguantar allí un par de fechas en ese mano a mano, pero tiene más plantilla, tiene más recursos desde el punto de vista deportivo, ha hecho mejor trabajo, lo hizo muy bien Diego Martínez, bueno, ahora no está Diego, pero la verdad es que ese equipo va a clasificarse, y el Valencia, no tengo la menor duda, que va a ser de primera división. Mire, los equipos grandes... Para terminar de matizar, Giovanni, sí, pongamos en contexto. Simplemente quiero decir que Quique Sánchez Flores en estos momentos es historia en el Getafe. Ha sido destituido del equipo. Y bueno, anoche hablaba, con,

disfruta. Black Ruby, Black Ruby, la reina de los mandos. Súbele el volumen y disfruta.